Liz, seguramente lo deseo. Es difícil dormir en la cama del hospital. No puedo esperar hasta ir a la casa.